OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Estamos en Hoy Radio, en De Buena Mañana. Hoy es viernes 5 de marzo. Ya quería que terminara el mes y acaba de empezar. Viernes 5 de marzo. Y el premio del sorteo del Euroboleto de la Hoy del día de ayer, jueves 4 de marzo de 2010, corresponde al número, qué bonito, 22.977. 22977. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad, de la mano de Raúl Gutiérrez. Buenos días, Raúl. Hoy Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días, Marina. Muy buenos días a todos. Comenzamos en Castellón. Visita de la titular de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Fanias, y al Ateneo. A 4 millones de euros asciende la inversión que la Consejería de Bienestar Social tiene en marcha en Castellón y provincia en dos proyectos para aumentar el número de plazas de residencias y centros para mayores y dependientes, y que contempla el Plan Confianza. Se trata de una residencia en el Grao también para discapacitados y una segunda en Benicassim para jubilados y mayores dependientes. Así lo indicó la consejera de Bienestar Social, Angélica Such, ayer en Castellón durante la visita que realizó a las instalaciones de Afanías y el Centro Ateneo. Such añadió que el plazo de estos proyectos se centraban entre este año y principios del 2010, dado que son iniciativas que están en fase de ejecución y licitación. Respecto a la ley de dependencia, la consejera resaltó que con el nuevo decreto que están perfilando y que está en fase final, se va a reducir la tramitación de los expedientes de dependencia en 6 meses, una fase de 3 meses desde la solicitud hasta la valoración y otra de otros 3 meses hasta el EPIA y la resolución. La consejera anunció también que la capital contará con 60 nuevas plazas de atención diurna para personas con daño cerebral sobrevenido y que el centro Gran Vía tendrá instalaciones y servicios característicos para atender esta demanda concreta. En Albacete, la Junta colabora con el curso de equinoterapia para 14 discapacitados. La actividad se imparte desde el pasado 2 de febrero en el centro ecuestre El Cortijo, que está ubicado en la capital albaceteña. El delegado de la Junta en Albacete, Modesto Belinchón, entregó recientemente al presidente de COCENFE FANMA, Marcelino Escobar, la resolución de una ayuda económica del Gobierno de Castilla-La Mancha para colaborar con esta asociación en la tercera edición del curso de equinoterapia para usuarios en silla de ruedas que se está celebrando en el centro ecuestre El Cortijo de Albacete. Desde el pasado 2 de febrero, como decíamos, la equinoterapia es un tratamiento terapéutico, educativo y recreativo que contribuye a mejorar significativamente las condiciones del desarrollo psicofísico-social de las personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales. Este curso, en el que participan 14 personas con distintas discapacidades, está recomendado para personas con discapacidad del aparato locomotor, mental, parálisis cerebral, sensoriales y otras patologías para las que sea positivo como terapia de rehabilitación. Marcelino Escobar defendió que tener una discapacidad no significa haber perdido aptitudes, sino tener otras diferentes. En Córdoba, poesía sin barreras. en la sede de la Asociación Cordobesas de Parálisis Cerebral y otras enfermedades afines, presentaron ayer la antología poética Entre deseos y temores, gritando un silencio, en la que se recogen los sentimientos más íntimos de sus autores. Ilusionados y felices presentaron ayer su antología poética Entre deseos y temores, gritando un silencio, Rafael Ayala, Javier Guerrero y Ana María Alcázar. Se trata de una obra en la que expresan sus sentimientos más íntimos. He hecho poemas de amor y canciones, aunque hay de todo un poco, explica Javier Guerrero. Al acto, celebrado en la sala de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras enfermedades afines, a la que pertenecen los tres autores, acudió, junto a la delegada de Igualdad y Bienestar Social, el director general de Personas Discapacitadas, Gonzalo Rivas, que se mostró orgulloso por este trabajo que calificó de una gran cualidad. Calidad. Más allá de la discapacidad, lo que nos une son estos poetas que tienen los mismos temores y alegrías que cualquier otra persona, aclaró. La delegada de Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero, destacó la emotividad del evento y la satisfacción por haber colaborado con ellos. Esta antología está organizada en 5 áreas temáticas en la que los autores abordan temas muy diferentes como la vida, los derechos básicos y la cultura de Córdoba. Además, recoge una selección de la obra pictórica de Javier Guerrero. Reflejan el sentimiento común para los tres de un amor platónico y hacia sus familiares, comentó Antonio Pérez, presidente de la asociación. En Galicia, la Asociación de Discapacitados do O Carballiño inicia una campaña de recogida de móviles para reciclar. La presidenta de la Asociación de Discapacitados Físicos de O Carballiño, Ecomarca, Sara Cid, junto con el secretario Gerardo Pinto y una trabajadora social de la misma, María Rodríguez, presentaron la campaña que llevarán a cabo desde su asociación junto a la empresa Biotel. La campaña comenzará con la colocación de contenedores en las empresas que previamente lo soliciten, que posteriormente se recogerán y se procederá al reciclaje de teléfonos. La idea es llegar al mayor público posible, concentrándose en los jóvenes, por lo que la Diputación de Orense también se comprometerá con la campaña y colocará contenedores en sitios a los que suele acudir bastante gente, como puede ser el Paco Paz, la Diputación o la Escuela Provincial de Gaitas de Orense. La iniciativa de la asociación pretende que, por una parte, concienciar a los ciudadanos de la importancia de preservar el medio ambiente reciclando los teléfonos y, por otra parte, la inserción laboral de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, creando nuevos puestos de trabajo. En Santiago, un discapacitado empieza en Santiago su vuelta al mundo en bicicleta. Si usted recorre estos días la plaza del Obradoiro, tendrá la oportunidad de encontrarse con un curioso personaje que descansa al lado de la catedral, acompañado por su bicicleta. Su nombre es Ionut Preda, nacido en Rumanía hace 30 años, de donde llegó pedaleando en el 2007. El porqué de su estancia aquí parece extraído de una novela de aventuras, toda una epopeya cuyo fin es recorrer el mundo entero en bicicleta por una promesa, lo que le sugiere un tono heroico a la hazaña, que Preda comenzará el próximo 13 de marzo, es que tiene una prótesis en la pierna derecha, pues perdió parte del pie, a los 8 años en el raíl de una grúa mientras jugaba con otros niños. Su abuelo, que por casualidad o por destino tenía amputadas las dos piernas, le contaba historias cuando era un niño sobre sus viajes alrededor del mundo. Preda, intrigado sobre cómo lo habría logrado pese a su estado físico, se decidió a inquirirlo. El abuelo le confesó entonces que todo era ficción sacada de la literatura de fantasía en la que se encerraba para soportar su situación. Preda le prometió que él recorrería el mundo para poder ver todo lo que su abuelo no había visto, y pasó a convertirse en una deuda moral. Cuando se decidió a hacerlo, lo dejó todo, incluyendo su profesión en la hostelería, que le había llevado a trabajar en banquetes de más de 1.000 personas. Ha elegido Santiago como punto de salida y regreso porque, como él mismo afirma, hay 3 puntos importantes de peregrinación en el mundo: Jerusalén, Roma y Santiago, y yo estoy más cerca de este. Ha hecho el camino ya 10 veces y quiere animar a los que lo estén haciendo a llegar hasta el final. El no puedo o no quiero, que se lo queden otros, dice. Intenta además dar a conocer el deporte para discapacitados, aunque no tiene patrocinador. El dinero lo obtiene de la ayuda de la gente, que le deja lo que puede al pasar. Con un portátil que ya tiene y una cámara que está por comprar, grabará sus saltos en el camino. Y a través de su página web, www.ionutpreda.com, se podrá seguir su periplo alrededor del mundo. En Gijón, Asturias, la plantilla de Bienestar dice que hay desatención a discapacitados y menores. Desatención a personas con discapacidad y a menores por falta de personal. El Comité de Empresa de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda aseguró ayer que la falta de personal está repercutiendo en el trato que desde los centros públicos de discapacidad e infancia se ofrece a sus usuarios. Concretamente, el comité declara que están desatendidas sus necesidades básicas, como puede ser la higiene personal, la comida, la limpieza y la oferta de terapias, incluso los mimos que necesitan más allá del trato personal o profesional, los menores que tutela el Principado. El motivo estriba en que hay orden de función pública de no sustituir bajas y jubilaciones, un problema que comenzó, según explica la presidenta del comité, el verano pasado, pero que se ha acrecentado ahora. Refiere Belén Quiroga que los centros con mayores problemas son el de Cabueñes para discapacitados y los de Pilares, Materno Infantil y Capillín para menores, donde no se sustituye al personal y la plantilla está haciendo horas extras, lo que resulta más caro. Sin embargo, desde la Consejería de Bienestar Social fueron negadas las afirmaciones de los trabajadores. Aseveran que la atención directa está garantizada en todos los centros y que no hay ninguna directriz que implica cubrir las vacantes de personal en atención directa y servicios. Desde Bienestar se pide a los trabajadores que informen de las supuestas bajas no cubiertas para informar de ello a Función Pública. En Segovia, los comercios crearán una bolsa de empleo para personas discapacitadas. 358 personas que padecen una discapacidad o que se hallan en riesgo de exclusión social han logrado insertarse en el mercado laboral segoviano desde el año 2006 gracias a las acciones del programa Incorpora. La agrupación de comerciantes segovianos, la Caixa y Apadefin, suscribieron un convenio de colaboración con el sano objetivo de fomentar la inserción laboral, social de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. La rúbrica es un paso adelante en la implantación del programa Incorpora que lleva a cabo la obra social de la entidad financiera. El director de la oficina principal de la Caixa en Segovia subrayó la relevancia que ha alcanzado esta iniciativa en tan poco tiempo. Desde 2006 se ha logrado que casi 200 segovianos discapacitados o en riesgo de exclusión social se vean beneficiados de las acciones emprendidas en favor de la inclusión en el mercado laboral. En este tiempo, los datos indican que más de 350 personas han logrado la anhelada inserción. El presidente de la Agrupación de Comerciantes Segovianos expuso que la asociación actuará de puente entre los demandantes de trabajo y las tiendas y negocios asociados. De esta forma, se creará una bolsa de empleo lo más amplia posible de la que se puedan beneficiar las personas con discapacidad. Se trata, en definitiva, de implantar un modelo de intermediación para favorecer la contratación en este colectivo. Propuesta que, por supuesto, aplaudió el presidente de Apadefin, Hilario Miguel Sanz, quien confió en que proliferen planes de este calado para avanzar en la integración efectiva de los ciudadanos que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea motora o intelectual. Nos quedamos en los barrios, en Cádiz, jóvenes discapacitados de visita cultural por el casco de los barrios. Las piezas expuestas proceden de todos los continentes. Un grupo de jóvenes discapacitados realizaron una visita cultural a los barrios dentro de las actividades programadas por FEGADI para disfrutar de actividades culturales y de ocio y conocer la comarca. Los jóvenes conocieron el Museo de Historia Natural ubicado en el edificio Pósito, la mejor colección de fósiles, minerales, conchas marinas, corales e insectos de Andalucía y una de las mejores de España. El fondo del museo cuenta con más de 50.000 piezas, de las que se muestran al público 10.000. Las piezas expuestas proceden de todos los continentes. La explicación fue a cargo del director del museo, Juan José Castillo, propietario de las colecciones que se exhiben y coordinador del citado museo. A continuación visitaron la iglesia de San Isidro y su plaza. Vamos con ese intercambio de casas sin barreras, vacaciones adaptadas y económicas para personas con discapacidad. Para todos es un placer viajar, conocer lugares nuevos, alojarnos en un hotel y sentirnos mejor que en casa. Sin embargo, para muchas personas con discapacidad física, disfrutar de unas placenteras vacaciones puede convertirse en una misión imposible. Para hacer la vida más fácil y segura, este colectivo se ha creado la web Intercambio de Casas Sin Barreras. Esta es una iniciativa pionera en España que ofrece un alojamiento accesible a las personas con discapacidad. Así pone en contacto a personas que comparten semejante discapacidad para que intercambien sus hogares durante un periodo de tiempo determinado. Los discapacitados físicos podrán disfrutar de sus vacaciones sin enfrentarse a escalones, baños no adaptados o puertas estrechas donde las sillas no puedan entrar. Para ello, Intercambio de Casas Sin Barreras busca aportarles ante todo esa comodidad que pierden en sus viajes. Aunque este proyecto está enfocado principalmente a discapacitados físicos, no deja fuera a ningún colectivo con discapacidad, ya que todos tienen unas necesidades específicas de adaptación en sus hogares. Desde el proyecto tienen puestas muchísimas ilusiones en el funcionamiento de esta iniciativa, que con menos de un mes de vida pretende en un futuro conectar a los discapacitados españoles con los de otros países, dándoles la posibilidad de cambiar sus casas para conocer otras culturas. Para utilizar este sistema de intercambio de alojamiento adaptado, solo hay que registrarse en la página web, suscribirse, es gratis durante el primer mes, rellenar un formulario sobre la casa que desea intercambiar, aportando todos los detalles y fotos. Una vez hecho esto, solo hay que tener claro el destino, ponerse en contacto con el dueño de la casa en que quiere alojarse y firmar un acuerdo de intercambio. Nunca fue tan fácil disfrutar de unas vacaciones económicas y adaptadas. Ahora sí, en Elche, hay que decir que Elche acogerá el Nacional para Personas con Discapacidad Intelectual. Pues sí, en las noticias de deporte, el próximo 12 de marzo darán comienzo en el pabellón Esperanza Lag de Elche los entrenamientos oficiales del 17º Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para Personas con Discapacidad Intelectual que organiza el Club Deportivo Algar. La competición se disputará un día más tarde en el mismo recinto. El Nacional contará con 160 participantes de 22 clubes, pertenecientes a 9 comunidades autónomas. El Club Deportivo Algar acudirá con una representación de 17 deportistas, 15 chicas y 2 chicos. Los deportistas del club han entrenado muy duro esta temporada para poder conseguir alzarse con los títulos logrados el año pasado en Algeciras, torneo en el que subieron a 5 podios. Y terminamos en Toledo. Toledo y Vargas, sedes de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas. La sala de juntas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo fue ayer escenario del sorteo de la 32ª Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas, un evento que se disputará en Toledo y Vargas los días 27 y 28 de mayo. Al acto del sorteo asistieron el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, el alcalde de Vargas, el presidente de la Comisión Nacional de Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, el gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos y el delegado provincial de Salud y Bienestar Social. La próxima Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas contará con la presencia de 8 equipos. Uno de ellos será el Fupain Peraleda, equipo con sede en ese centro hospitalario, que tendrá como rival al Juventud Gam de Badalona. Y aquí terminamos nuestras noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Suerte a todos los deportistas que este fin de semana y en próximas ocasiones tienen encuentros deportivos. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con la música que nos trae Bon Jovi, It's My Life. Song for the broken hearted. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Con el mal tiempo llega la lluvia en el parabrisas, los cristales empañados, rascar el hielo por las mañanas, los bancos de niebla y el suelo deslizante. Si coges el coche estos días, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y lleva las luces encendidas. Recuerda que extremar la precaución es la mejor forma de evitar un accidente. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Quieres ser independiente? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden. Las personas con discapacidad se echan falta los mecanismos por los cuales las personas con discapacidad tengan una vida autónoma e independiente. Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS. Ser socio de Cruz Roja es la manera de demostrarme a mí mismo que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto que siento como mío. Lo vivo, es parte de mí. Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel. Lo llevo en la piel. Lo llevo en la piel. Lo llevo en la piel. Hazte socio de Cruz Roja. Llámanos al 902 22 22 92. Paellas a domicilio, dígame. Tu pizza en casa, le habla Francisco. ¿Qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame. Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707. Manos Unidas, gracias por colaborar. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Cuando cumplí 5 años, mis padres me regalaron un balón. Fue entonces cuando descubrí que mi sueño era jugar a baloncesto. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children. 902-013-224. Todos contamos para salvar vidas. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos. Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD. 916-1515. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Estás dormida, escribiendo. cualquier lugar. Ya lo sé, no es el palacio real, pero es igual, no estamos mal y finalmente es nuestro nido. Y estamos esperando un invitado que está a punto de llegar. Bienvenido. Cualquier lugar, ya lo sé, no es el palacio real, pero es igual, no estamos mal y finalmente es nuestro nido. Y estamos esperando un invitado que está a punto de llegar. Bienvenido. Ayer se inauguró en... Ayer se inauguró en el Centro Cultural de Fundación Rey Ardiz el espacio, la exposición Dentro del Bosque de Espacio Visiones, una muestra de obras realizadas por alumnos de este centro cultural. Tenemos al otro lado del teléfono a Araceli Fernández, monitora del Centro Espacio Visiones. Buenos días, Araceli. Hola, buenos días. A ver, me he enredado. Ya lo he visto. Como empezando la noticia. Así que te pediría que nos la aclararas. A ver si lo digo yo bien y si no me corriges, ¿vale? Muy bien. Ayer Espacio Visiones inauguró la exposición Dentro del Bosque. Eso es. Ahí sí. Ahí está. Venga, pues cuéntanos en qué consistió esa primero la inauguración y después hablamos de la exposición en sí, ¿vale? De acuerdo. Pues la inauguración un poco, hicimos una presentación de en qué había consistido la exposición, las obras, con respecto a qué tema estaban relacionadas. Uh-huh. Y luego pues hablamos un poco de en qué consistía cada taller. Uh-huh. Y bueno, fue bastante, bastante majo. Porque Espacio Visiones sí. Lleva talleres, ¿no? Con los alumnos del Centro Cultural. Eso es, tratamos diferentes disciplinas artísticas que, bueno, promueven un poco la creatividad y las facultades artísticas. Uh-huh. Hay talleres de dibujo, color, fotografía, volumen, audiovisuales, expresión corporal, reciclarte. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? Pues promover un poco el desarrollo integral de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ajá. Desarrollar las capacidades creativas de las personas y pues todo relacionado con el arte. Uh-huh. El centro en sí tiene un fin social, ¿no? Que es dar cabida a personas con riesgo de exclusión y utilizar el arte como herramienta. Uh-huh. Esta exposición Dentro del Bosque es sí. El resultado de dos talleres, uno es Volumen y el otro es Reciclarte. ¿Nos puedes sí. Explicar en qué consisten estos dos talleres? Pues el taller de Volumen, que lo da mi compañera, pues es un poco trabajar el espacio con diferentes materiales, pues con arcilla, con barro, con alambres, con cuerdas, se trabajan muchos materiales. Y en este caso, para la exposición, se hicieron unos árboles muy peculiares, que era dibujar un árbol personal, un poco con la personalidad de cada uno, uh-huh. con las cosas que les gustaba, sus sueños, y luego llevarlo a lo que sería tres dimensiones. Uh-huh. Y bueno, pues sí que eran peculiares porque tenían un poquito de cada uno y hecho a la manera uh-huh. personal. Y el otro taller, el de Reciclarte, pues es trabajar como base con materiales de desecho, de reciclado, cosas que a lo mejor ya no sirven, darle un poco de vida. Ajá. Uh-huh. Y vosotras como monitoras, ¿cómo valoráis? Supongo que al principio de los talleres os habéis marcado lógicamente unos objetivos. Sí. Y ahora que llega el culmen del taller con esta exposición, ¿cómo es vuestra valoración? Pues la verdad es que muy positiva, porque ya no solo ver el resultado que produce en la gente, ya no solo lo que puede ser curiosidad o ver que es muy creativa, que es original, pues ver que es algo que cualquier persona, que la gente puede hacer, que el hecho de crear es un proceso creativo que cualquiera puede hacer y que puede ser un resultado muy bueno. ¿Reflejan realmente estas obras la personalidad de los alumnos? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta cuándo podemos ver la obra? Hasta el 7 de abril. Hasta el 7 de abril. ¿Y puede entrar cualquier persona? ¿El horario? Sí, sí, está abierto a cualquier persona. El horario es de 8 a 1 de la mañana y por la tarde de 4 a 7, de lunes a jueves. Ajá. ¿Y después de esta exposición, qué vendrá? Pues tenemos otra exposición que han trabajado 4 artistas con los alumnos de la fundación. Es de fotografía. Ajá. Y la verdad es que va a ser muy interesante porque es sobre el barrio que nos rodea, donde tenemos el centro, y yo creo que va a ser muy bonita. Bueno, pues estaremos al tanto de esa exposición. De acuerdo. Que tengan muchos visitantes y enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Venga, hasta luego. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana de Oíd Radio y continuamos con la música que nos trae Bananarama. Look on the floor. Change. Conéctate a www.oidradio.com. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Curva peligrosa. Frenas. Otra curva. Reduces. Curva cerrada. Sigues. Esto es todo lo que pasa cuando conduces. Y esto, cuando además envías un mensaje. Curva peligrosa. Móvil. Frenas. Crear mensaje. Otra curva. Para Laura. Reduces. Llego tarde. Curva cerrada. Enviar. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La denominación de origen protegida Gata Urdes ha acercado este miércoles el arte culinario a 80 alumnos con discapacidad de la Asociación Mensajeros de la Paz en Moraleja, que participaron en un desayuno saludable con aceite de oliva y chocolate y asistieron a talleres formativos en torno al olivo. Para que nos cuente mejor esta experiencia, está al otro lado del teléfono con nosotros Ana Isabel Alonso, que ya pertenece a la denominación de origen protegida Gata Urdes. Buenos días, Ana Isabel. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa de invitar a un grupo de chicos con discapacidad a que conocieran los productos de Gata Urdes? Mira, esta iniciativa llevamos varios años tras ella y trabajamos con escolares, con amas de casa, con diferentes colectivos, todos relacionados con la alimentación. Uh-huh. En los niños hemos trabajado ya más tiempo con ellos, llevamos más tiempo y nos parece muy interesante porque cuando tú les enseñas directamente y además es algo que les gusta y que se les gusta servirse ellos el aceite y tal, y además les explica los nutrientes que le aportan y todo lo demás, pues te das cuenta que ellos van cambiando su forma de desayunar y de alimentarse, y eso es cultura del aceite para el futuro. Uh-huh. Entonces pensamos también en trabajar con el colectivo de disminuidos, porque bueno, exactamente con el grupo que hay en Moraleja, pues muchos de ellos viven ya con sus padres mayores, porque es un centro de día, ellos van a dormir a casa. Uh-huh. Entonces nos parece muy importante que ellos conozcan los nutrientes, que sepan comer bien, que sepan lo que les alimenta y que sepan luego qué hacer con los aceites usados y demás, como personas que se les está trabajando con ellos para que sean lo más independientes posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, la sorpresa ha sido que han respondido fenomenal, que han respondido muy bien, que nos han entendido. Íbamos con un poco de miedo en un principio porque no sabes cómo te van a entender o no, ¿no? Sí, si van cómo a ser, van... Pero ha sido fabuloso, ha sido una experiencia muy, muy positiva, tanto en el desayuno como en la misma charla. Ellos te preguntaban que por qué servía para tener bien la piel, que por qué el colesterol, salía el tema del colesterol, salía el tema de la bollería. Entonces, no, pues a mí me gustan las perrunillas, pues tal, pues... Es muy interesante, ¿sabes? Parece que no se iban a lo mejor a enterar demasiado, o que pensábamos que no lo iban a entender, o que pensábamos que porque les gusta la bollería como los demás iba a ser más difícil corregirles, y para eso nada. Una sorpresa y una acogida fabulosa. Uh-huh. Tanto que esperan repetir actividad o parecida. Pues sí, la verdad que lo hemos hecho ahí en Moraleja, pues porque por cercanía los directivos nos conocemos y demás, y lo pensamos así y lo organizamos. Además hicieron talleres relacionados con el olivar, y además son los mismos alumnos, tienen sus olivos. Entonces también era muy importante explicarle lo que era la economía del olivar para ellos, ¿no? Lo que había sido para su familia, lo que había aportado toda la cultura del olivo en la zona donde viven. Entonces, uh-huh, creo que es muy importante. Entonces ellos decían, ¿y de mis aceitunas sale este aceite? Pues claro que sí, que eso. Digo, ya sabes, cuando vayas a recogerlas, tienes que recogerlas bien. Cuanto y con mejor mucho las recoges, cariño, mejor ¿verdad? Aceite sale. Y ha sido preguntas muy, muy interesantes, y es porque a ellos les llamaba la atención el tema, porque conocen cooperativas, claro, saben cómo se recoge. O sea, que tienen una cierta cultura que les ha venido ya, pero esto les ha servido para fijar ideas y uh-huh, les ha venido muy, muy bien. Uh-huh. La denominación de origen protegido, aceite Gata de Urdes, ¿tiene además de aceite algún otro producto? No, de momento solo tenemos aceite. Lo que sí, sí sabéis, conocéis, la manzanilla cacereña, que es nuestra variedad, uh-huh. es una variedad que es de doble actitud. Sirve para mesa y para aceite. Yeah. Principalmente para mesa. En el sector donde queda el dinero es en mesa. Es en y mesa. Lo que queda luego el resto es para aceite, porque nosotros también tenemos los aceites de perdigón, que es la que no da tamaño para mesa, pasa a ser aceites verdes, y lo cual es casi exclusiva y muy buena, uh-huh. de muy buena calidad. Entonces lo que queremos hacer es también conseguir la denominación de aceituna de mesa y ya tener protegido todo lo que es el cultivo tradicional aquí en el norte de Cáceres. Uh-huh. A mí me parece una iniciativa fabulosa porque efectivamente los niños, además de conocer algo diferente que no han visto, también pues un poco lo que usted comentaba, ¿no? Ellos tienen olivares, pero bueno, a lo mejor no han captado la idea de para qué es el olivar y sin embargo de esta forma, además de enseñarles a desayunar sanamente, que es un poco de pues de lo que acaecemos todos, ¿no? El desayuno cuesta hacerlo bien, o a mí personalmente me cuesta hacerlo bien. Entonces, bueno, es importante que los niños aprendan a desayunar bien y el aceite con pan en la mañana es estupendo. Me llama la atención lo del chocolate. El chocolate fue una idea de ellos. Ellos tienen un grupo que va pasando por cocina y la verdad es que tienen una cocinera que es súper creativa y que en cuanto empezamos ella misma dijo lo que querían hacer. Y la verdad es que el equipo de cocina trabaja muy bien. Es que son personas, aparte de encantadoras, son muy trabajadoras. Uh-huh. Y lo que les dices tal cual se lo dices lo hacen y son... Que nosotros no lo haríamos, pero que ellos les pones unas claves, unas y pasan por todas, son estupendos. Y han hecho unas piruletas con unas formas estupendas, perfectas, y con un sabor auténtico. Lo cual, pues claro, eso fue ya, digo, bueno, esta piruleta es un día o dos, ¿eh? Lo que es sano es el pan con aceite. Aunque la piruleta sea de aceite, esto hay que tomarlo menos veces, como lo de la perrunilla. O sea, que hicieron las piruletas de chocolate ellos con aceite. Mismos. Sí, le metieron aceite de oliva con chocolate negro y le dieron un toque de pimienta y un toque de sal, pero que estaba estupenda, riquísima, que yo le llevé a mi hijo que tiene 3 años y estuvo encantado de la vida, o sea, encantado con las piruletas. Qué bueno tiene que estar eso. Buenísimo, por eso digo que es que ellos se han dado cuenta de lo que es la alimentación, incluso te preguntaban, ¿y esto con un zumito estaría mal? Y digo, claro, con un zumito, un café con leche, muy bien, claro que está, claro. No, pero... O sea, ellos estaban preocupados y ya digo, salía el tema del colesterol, ellos habían escuchado y al final estaban muy contentos y yo creo que la próxima vez que vayan a recoger aceitunas van a ir más contentos aún. Claro, y se acordarán de la actividad que han realizado y sin duda será mejor, sí. Sí. Muchas gracias, Ana Isabel. Ha sido un placer. Ojalá sigan con este tipo de iniciativas que, bueno, pues no dejan de acercar nuestros productos españoles, ¿verdad?, sí. a la sociedad y, bueno, en este caso, pues a niños que necesitan desayunar bien así que y tener una alimentación sana. Enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias y nosotros encantados y aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con la música que nos trae en esta ocasión Alicia Keys, Doesn't Anything. Imagínate que soy quien te atiende después de tener un accidente. Lo más rápido que tenemos los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad para avisar a la persona que quieras es tu móvil. Tienes un montón de nombres en tu agenda. ¿A quién llamamos? Ayúdanos. Pon AA, avisará, delante de la persona que elijas en la agenda de tu móvil. Así, esta será la primera de tu lista y a quien avisaremos. Por ejemplo, AA María. Es un mensaje de Cruz Roja y Ministerio del Interior, Gobierno de España. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. De tus misterios.